Guerra de Chiapas, quinta entrega. Los presos políticos. La masacre de 45 indígenas por un escuadrón de la muerte progubernamental el día 22 de diciembre de 1997 atrajo la atención internacional sobre la guerra de baja intensidad que llevaba a cabo el gobierno mexicano contra los indígenas de Chiapas. Mientras la mirada de todo el mundo se concentraba en esta atrocidad, otras víctimas de la guerra sucia del gobierno languidecen sin ser noticia en las prisiones del Estado. Presionado por las protestas nacionales e internacionales, el gobierno mexicano ha arrestado a algunos miembros del grupo paramilitar que llevó a cabo la masacre de Acteal. Sin embargo, la inmensa mayoría de los arrestados han sido simpatizantes zapatistas. Dirigiendo la campaña de arrestos contra líderes y miembros de la oposición, el gobierno mexicano ha intentado de esta manera intimidar a las comunidades y conducirlas al silencio. Incluso cuando los grupos paramilitares del PRI instigan la violencia, los miembros de la oposición han sido arrestados con acusaciones fabricadas por estos crímenes. Adicionalmente, los arrestos han sido realizados con la asistencia de los grupos paramilitares, en violación de la ley mexicana. La represión de las formas de organización de la sociedad civil se materializa en el hostigamiento hacia los líderes de las comunidades y de las organizaciones sociales. Las amenazas, las agresiones y los asesinatos, desgraciadamente tradicionales en México, siguen hoy vigentes. Los presos políticos son, en la mayoría de los casos, dirigentes de comunidades que se proclaman bases de apoyo zapatistas y que no han tenido un juicio justo. Existe una gran evidencia de que los crímenes de los que son acusados pueden ser fabricados o producidos por otros. Muchas veces los testigos han sido pagados o amenazados para que acusen en falso a los detenidos. Todos los prisioneros forman parte de grupos que se oponen al PRI en Chiapas. Con estas detenciones se pretende desestructurar la organización de las unidades. En 1996, los presos políticos y una parte de los comunes del penal de Cerro Hueco, ubicado en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, fundan la organización La Voz de Cerro Hueco, desde la que coordinarán sus luchas y exigencias de libertad. A continuación, el portavoz exterior de esta organización, Artemio Ramírez, nos relata la creación y planteamientos de La Voz de Cerro Hueco. Nosotros, cuando ingresamos en la cárcel, tuvimos la necesidad de organizarnos porque había muchos hermanos indígenas presos injustamente, ya de varios años en la cárcel, sin haber alguien que buscara un motivo, que buscara o que hablara sobre sus derechos. Los indígenas no tenían cómo buscar la manera, porque no hablaban español. Llegué en esa cárcel, me incluí a ellos, soy indígena también, indígena chol, hablo la lengua chol. Decidimos organizar a nuestros hermanos dentro de la cárcel, porque las autoridades de México no atienden a los indígenas. Si son indígenas, hay diferencia en ellos. la organización que nosotros hicimos, en donde empezamos con 170 indígenas, presos políticos y presos comunes, pusimos el nombre de la voz de Cerro Hueco, que se encuentra en el estado de Chiapas, que está en la cárcel de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La voz de Cerro Hueco, su principal objetivo era ser escuchado a las autoridades competentes. En materia de derecho, ¿verdad? Los indígenas crearon una fuerza para ser escuchados. Gracias a eso, la organización ha sido una organización que ha sido creciendo poco a poco, que hace 3 años nació esa organización dentro del penal de Cerro Hueco. Se formó en agosto del 96 todos los integrantes de la voz de Cerro Hueco empezaron a ser atendidos o ser escuchados, pero gracias al esfuerzo de todos los indígenas que estaban dentro del penal, no solamente para los 170 que estamos organizados, sino que estamos organizados para todos los internos que estaban ahí, que en ese tiempo había más de 600 internos, donde actualmente existe en la cárcel 900 presos, que esa cárcel es para 300 internos. Una cárcel donde está saturado. Se dicen centros penitenciarios llamados centros de adaptación social. Se caracterizan sobre su sobrepoblación. ¿Por qué? La cárcel está hecha para 300 internos. Se encuentran alrededor de 900 internos. En todas las cárceles de México, en su totalidad, todos son así. ¡Arribita! La cárcel de por sí se convierte en castigo e instrumento para doblegar la voluntad de los y las resistentes. Las condiciones de vida no apuntan a la reinserción social, sino a la aniquilación física y moral. A menudo los presos políticos reciben las penas máximas aplicables según la ley mexicana. Algunos están sufriendo penas de 15 a 30 años de prisión. Las bases de apoyo son detenidas bajo acusaciones falsas, interrogados sin contar con la presencia de un abogado o traductor, confesiones forzadas, torturas y otras violaciones durante su detención, o sea, incumpliendo las propias normas legales de que se ha dotado el supuesto Estado de Derecho mexicano. La vida de estos internos es muy pésima. Tan solo poner un ejemplo, los integrantes que se encuentran en Chiapas, en un lugar donde duermen 18, un espacio de 4 por 6 metros, conviven. Los baños son colectivos. El servicio de agua potable es irregular. Todos duermen en el piso. Y algunas celdas en que se tienen camas, estas son de literas, donde solo pueden estar acostados. Si por la noche quisieran sentarse en la cama, no pueden hacerlo porque pegan con la cama al que duerme arriba. Estas camas que se hablan es una cama de concreto donde nada más puede estar acostado. Si se cansa de estar acostado, no puede pararse porque el otro está arriba. No hay una altura donde le da comodidad que su cuerpo esté en verdad. Y en eso, todas las camas que están hechas son muy pocas. Ya por el exceso de internos, muchos de los espacios como escuela, talleres o gimnasio son ocupados para celdas en donde no existen camas, duermen en el piso. Con solo un pedazo de cartón y un pedazo de trapo. ¿Por qué? La mayoría de nuestros indígenas vienen de distancias de 100, 120, 150 kilómetros, donde no pueden ni siquiera venir a visitar a sus familiares por los recursos económicos que no tienen. Las fuentes de trabajo que existen son insuficientes. Como le hablaba, un taller de carpintería no tiene materiales para trabajar. Servicio médico no es suficiente. Pues existe la posibilidad de acudir a una consulta médica en donde la tienen a uno con descortesía, con cierto desprecio, cuando se trata de indígenas. Cuando son indígenas, no son tratados iguales. El servicio médico no le da a los indígenas como debe ser. Más cuando se habla que está en moda en Chiapas ser zapatista es delito. Por eso, a mediados de 1995, a la par que se incrementa la escalada de violencia en lo que se conoce como zona norte del estado, también comenzaron a presentarse las acusaciones penales en contra del base de apoyo del Ejército Zapatista y Liberación Nacional, y de personas identificadas como organizaciones políticas de oposición. Las acusaciones son en la mayoría de los casos por delitos como privación de la libertad en la modalidad de secuestro, homicidio, asalto, lesiones graves. Son otros los casos que enfrentan los presos aglutinados en la organización. Por eso, los indígenas, en su mayoría, son acusados de estos delitos graves. Cuando llegan a la cárcel, son tratados como verdaderos delincuentes, son tratados como asesinos, secuestradores, agresores de la ley. Por eso hasta los médicos, las autoridades del gobierno no le dan ese espacio, no le dan ese tratamiento igual que los demás, solo por ser indígenas. Hola, mire pasar, mi corazón se estremece y empieza a tartamudear. ¿Qué le digo si la miro? Cuando la mire pasar, mi corazón se estremece y empieza a tartamudear. La del moño colorado me trae todo el día mareado, me trae todo el día mareado. La del moño colorado, de todas las que yo miro, hay una que quiero. Si la indefensión y la impunidad son generalizadas en las cárceles de México, los indígenas se ven expuestos a la discriminación más dura. En 1992, en las prisiones de Chiapas, el 90% de los presos eran indios. Casi la mitad de ellos estaban condenados por delito contra el medio ambiente. La mayoría de los demás lo están por ocupación ilegal de tierras o hurto de ganado. El aparato de represión agudiza su función de exterminio sin adaptarse a los derechos básicos de la persona. Os vamos a ofrecer el último testimonio de Artemio Ramírez, portavoz exterior de la organización de presos zapatistas La Voz de Cerro Hueco. Ya parece que le digo que no la puedo olvidar. Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear. La del moño colorado trae todo. Derecho a un abogado, el derecho a un traductor, el derecho a la medicina. En México no hay medicamentos, no hay tratos como seres humanos, no hay un trato igual, hay racismo. El blanco tiene más derecho y el indígena no es tomado en cuenta. El derecho de la clase indígena prácticamente no son tomados en cuenta. Las circunstancias de ellos donde se encuentran ahorita, casi desde 4 años que empieza el conflicto, principalmente en Chiapas, las condiciones de vida es muy dramática, porque aunque existen derechos humanos en México, no llegan a las comunidades, no hay acceso, porque hay un cerco, porque ya todos los que participan como derechos humanos En México creo que existe un poder donde, aunque quieran participar los derechos humanos, no, no pueden, están limitados a hacerlo. Por eso yo creo que los indígenas se encuentran en esas condiciones dramáticas, porque no hay acceso tanto de la justicia, no hay acceso de lo que es medicina y también lo que es se habla de la Cruz Roja también, pues no hay no se ve. El nacional, por eso aquí en este punto es muy importante para mí hablar de los derechos humanos, hablar de la Cruz Roja. Para nosotros es importante que lleguen, que nos visiten, porque los nacionales pues no entran por temor a represalias, quizá porque porque forma parte del gobierno, pero no llegan. Por eso aquí, en este encuentro, quiero hacer mención de los derechos humanos los indígenas, aunque conozcan su derecho, que no son respetados, porque no hay un seguimiento, alguien, los derechos humanos que proteja o que vea. Solo se limitan a respetar al gobierno, en el poder, para la clase indígena pues no hay ningún no hay acceso a eso, porque hay derechos humanos, también la ayuda humanitaria. La del moño colorado me trae todo el día mareado, me trae todo. El régimen de autonomía reclamado por los indígenas anhela, entre otras cosas, la aplicación de la forma propia de entender la justicia, más allá de la cárcel como punto central a la hora de concebir el castigo. Modos diferentes de entender la organización social y, en consecuencia, otras formas de respuesta y prevención ante los delitos que se cometen en una sociedad. A gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. A continuación, escucharéis las declaraciones que realizó a finales de febrero de 1998 a la Comisión Civil Internacional Javier Elorriaga, miembro de la Mesa de Enlace del FZLN, del Frente Zapatista de Liberación Nacional, y expreso del penal de Cerro Hueco. El panorama que dibuja Elorriaga no ha hecho sino agravarse con la ofensiva gubernamental contra los municipios autónomos. Ahora, la problemática de los presos a partir de un mes para acá ya empieza a ser otra. Ya no solamente son los presos de las comunidades bases zapatistas, ¿verdad?, con problemas con los terratenientes, con delitos inventados para luego tratarlos como presos políticos. tratarlos como delincuentes sociales, sino que hay un problema mucho más grave, que es que está habiendo un traspapeles de justicia nacional constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita ya tenemos 3 presos en la cárcel, agentes municipales autónomos que están acusados de secuestro. ¿Por qué? Porque tienen un problema en la comunidad. La comunidad tiene su juez autónomo, sus agentes municipales autónomos, etcétera, etcétera, tienen un problema. Manda el juez a los agentes municipales a detener a una persona para que la presente frente a la autoridad municipal autónoma. Le hacen el juicio, le ponen la multa, el castigo, en fin, lo que decidan las autoridades. Esa persona que es juzgada por el municipio autónomo sale, va con la justicia constitucional y entonces acusan de secuestro, de daños, de etcétera, a las autoridades municipales autónomas. Llega la policía judicial, detiene a los compañeros y se los lleva a Cerro Hueco y los juzgan por secuestro. Entonces ahorita tenemos a 3 compas, agentes municipales, acusados por secuestro porque cumplieron las órdenes del juez autónomo de presentar a alguien que había violado alguna de las reglas internas de la comunidad. Entonces, según como lo estamos viendo, ese va a ser el problema grave a partir de ahorita. O sea que, además de lo que siempre se ha hecho, de tratar a los luchadores sociales, a los opositores como delincuentes, ahorita se van a dar más y más y más casos porque se van a chocar los dos sistemas jurídicos entre sí. Esa es una más de las secuelas de no cumplir con lo pactado en San Andrés. En San Andrés está pactado las autoridades judiciales autónomas, está pactado que las unidades puedan resolver sus problemas judiciales internamente, etc. Mientras no se cumpla, mientras no pase a leyes, todo lo que ellos hagan va a ser considerado como el gobierno como ilegal. Y entonces, pues según como vemos el último mes, por ahí se va a venir otra nueva camada de presos que va a estar relacionado con los municipios autónomos. Hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron 2 y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando: tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste y emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Bueno, y aquí acaba la quinta entrega de la serie La Guerra de Chiapas. La Guerra de Chiapas es posible gracias a la colaboración técnica y humana de Radio Bronca de Barcelona. Tráiganme todas las manos. Tráiganme. Salud, hasta la próxima y mucha suerte. Los blancos, sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, hay amor en horizonte. Una rosa y un clavel. muralla. Pum pum. ¿Quién es? El gusano y el cien pies. Cierra la muralla. Pum pum. ¿Quién es? Al corazón del amigo. Abre la muralla. Al veneno y al puñal. Cierra la muralla. Al virgo y la hierba buena. Abre la muralla. Al diente de la serpiente. Cierra la muralla. Al corazón del amigo.